Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Les damos la bienvenida a su programa Los Colores de la Voz, producción de la Niche. Recuerden descargar el podcast por la red social Facebook. Nos encuentran como arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. En esta emisión les acompañará Ana Laura López. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Hernández. Los invitamos a que se suscriban y nos escuchen en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inala, y de 10 a 11 horas por Shaw Pike, Radio Comunitaria. Les saludamos a todo el equipo que conforma Radio Niche de Los Colores de la Voz. Para evitar las enfermedades gastrointestinales, no se olvide lavarse las manos con agua y abundante jabón. Recuerden seguir usando cubrebocas para evitar brotes de COVID o enfermedades de vías respiratorias. Recuerden que estamos en la emisión número 19 del 2024. Recuerden que es un programa pregrabado. Les mandamos un saludo y un abrazo a todas las mamás en su día. ¡Felicidades! Para el público interesado en cursar alguna de las licenciaturas y posgrados que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales para conocer las convocatorias. Estamos en cierre de semestre y hoy les compartiremos la experiencia de estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo, sede central en San Cristóbal de las Casas, que nos hablarán del trabajo realizado de la asignatura de Mercadotecnia, Diseño de Productos con base en la Planeación Estratégica. La docente fue la maestra Guadalupe Navarro. En la sección ¿Quién cuida a quién? Intercultural y Cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH, escucharemos la novena producción radiofónica. Para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación y Comunidades Interculturales. En la sección Club compartiremos hoy una producción de musical de la revista Canto de Sensotles. Recordaremos algunas efemérides de esta semana: 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Día Mundial de las Aves Migratorias, Día Mundial del Comercio Justo, Día Mundial del Cáncer de Ovario. 8 de mayo del 2000, fallece Pita Amor, poeta y escritora mexicana, famosa en los años 1950. 10 de mayo de 1520, ocurre la matanza del Templo Mayor. 11 de mayo de 1904, nace el artista español Salvador Dalí. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. A continuación, escucharemos la participación de estudiantes de octavo semestre en la licenciatura de Turismo Alternativo. Nos comentarán el trabajo realizado en la asignatura de Mercadotecnia, Diseño de Productos con base a la Planeación Estratégica. Entrevista a alumnos de Turismo Alternativo por la presentación de productos turísticos. Fue una asignatura más que nada muy interesante, llamarle Diseño de Productos Turísticos, ¿no? Y pensar qué producto ofrecer a las personas, buscar algo innovador, cosas nuevas, lo que le decía a mis compañeros, buscar algo que es de la región, ¿no? Para poder ofrecerlas. Creo que es lo principal de un producto turístico ofrecer lo que es algo de la región. La complementación del equipo fue muy buena. Hubieron algunas cosas como que unos acuerdos, otros desacuerdos, pero en complementación todo bien. Fue un trabajo laborioso, eso sí, porque se hicieron pruebas y errores, gastos, y entre otras cosas más, ideas, sabores y entre otras. Pues bueno, creo que el resultado ya se vio. Y pues gracias a todos los que estuvieron también, algunos de mis compañeros, ayudando a probar, ¿no? Si sabe bien, le falta azúcar, le falta esto, le falta lo otro, falta así y todo. Pero creo que eso es, para poder ofrecer un producto hay que hacer una prueba primero para poder ofrecerlo bien a las personas. Y eso fue lo que realizamos como equipo, ofrecerlas bien, hacer una prueba antes. Sobre el trabajo en equipo, estuvimos divididos todos. Tú vas aquí, tú aquí, tú aquí, tú lo otro, ordenadamente. Pero en sí, todo bien. Creo que a los jueces y los que estuvieron probaron el producto, les gustó. Y como equipo, claro que nos sentimos como que satisfechos del trabajo. Fue algo nuevo para algunos. Yo con Carol ya habíamos hecho helado en alguna asignatura de la secundaria, que es la asignatura de química, que se elabora esos helados. Pero eso es otro tema, pero aquí ya es otro tema, ¿no? Ya realizarlo como un producto turístico. Y ya fue donde complementamos las ideas, los conocimientos, lo que veníamos trayendo desde la secundaria hasta ahorita. Y pues el resultado es esto, ¿no? Fue una experiencia bastante bonita. Es algo innovador el hacer estas cosas porque nos incita a tener creatividad, a pensar y a qué vamos a hacer. Colaboración entre equipo, porque trabajar en equipo puede ser bastante complicado, más si a veces pues no hay buena comunicación. Sin embargo, pues eso es muy importante porque ahí se ve la profesionalidad de cada una de las personas y el compromiso de realizar pues acá el trabajo. No solo es una calificación que queremos obtener, sino también la presentación de dar a conocer ante todos pues lo que venimos, lo que queremos presentar, lo que queremos elaborar. Nosotros elaboramos helados, el cual no fue una de las primeras ideas, sin embargo fue como que vamos a hacer esto, pero no se pudo, entonces buscando nuevas formas para sacar adelante. Y además no fue algo rápido, sino que se viene pensando, también haciendo pruebas, porque es algo que no hemos hecho, nadie lo había hecho, entonces también fue importante mencionar eso de que no éramos más colaborativos que hemos tenido. O sea, creo que iniciamos queriendo hacer muchas cosas, una de esas fue hacer una ruta turística, pero ya poco a poco fuimos viendo qué sí podíamos y qué no podíamos hacer realidad. Y teníamos una idea distinta a lo que teníamos planeado, pero creo que al final de cuenta, con ayuda de todas mis compañeras, nos salió bien, o sea, nos salió bonito. Y le digo, o sea, creo y siento que dentro de todo este tiempo que hemos estado en la universidad ha sido como el trabajo más colaborativo que hemos tenido, o sea, donde todos estuvimos de acuerdo, donde nos dividimos todas las cosas. Unos pintaban, otros hacían trípticos, otros montaban el stand. Y pues al final de cuentas estuvo bien como tener como esta parte que ha sido parte de mi origen y de mi raíz, o sea, de la forma en la que mis papás nos han dado como la manera en la que nos sustentan desde que estoy pequeñita, y poder enaltecer como esta parte, bueno, no, siempre está pequeña, pero poder enaltecer como esta parte y darles a conocer de qué manera nosotros hemos estado viviendo todo este tiempo, o sea, con toda la mercancía que tenemos, o sea, con lo que saben hacer mis papás y con lo que ya nos enseñaron a hacer a nosotras, pues a mí me gustó mucho exponer esto que ya tenemos. Y pues nada, yo me siento muy feliz, estoy muy contenta porque nos quedó un stand muy bonito. O sea, creímos que no nos iba a quedar así tan bonito y tan estético, pero pues al final de cuentas esa era la idea, que quedara bonito, que quedara elegante. Y pues fue una de las razones por las que nosotras dijimos, bueno, o sea, si nuestro stand se ve bonito, nosotras también tenemos que venir así. Venimos lo más elegantes que pudimos ahí humildemente. Pues ya, pues muchas gracias, profe. Ahora iremos a un pequeño corte. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hemos vuelto. Bienvenidos al segundo bloque. Soy Laura Hernández. Y yo, Ana Laura López. Les recordamos que sintonicen el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les recordamos que pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Bien, ahora pasaremos a la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral de CONACYT en la UNICH. Escucharemos la novena producción radiofónica. Hola a todos y todas quienes nos escuchan desde las diferentes unidades académicas multidisciplinarias de la UNICH y a la población en general. En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, estamos muy contentas el día de hoy porque contamos con la colaboración de Araceli Denise Díaz Pedrosa, quien realiza un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Yucatán. El proyecto doctoral que realiza actualmente es sobre mujeres mayores y cuidados no remunerados. Bienvenida, Denise. Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias también por esta cálida bienvenida. Es para mí un verdadero gusto poder compartir el espacio contigo y con todas las personas que nos están escuchando y están siguiendo esta emisión. Platicarles un poquito del trabajo que realizo como parte del doctorado en Ciencias Sociales y también del trabajo que realizo como activista de las vejeces, específicamente con mujeres mayores. Así que para mí es un verdadero honor. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada y sobre todo aplaudo esta iniciativa que posibilita que tejamos redes independientemente del territorio geográfico en el que nos encontremos. Muchas gracias, Denise, por este valioso ejercicio de, justamente como dices, tejer redes desde diferentes territorios y campos de conocimiento. Para iniciar, ¿nos podrías contar acerca del proyecto doctoral que estás realizando y cómo surge la inquietud por realizar esta investigación? Sí, claro que sí. Nada más voy a cambiar el orden de la pregunta. Voy a empezar contándoles qué fue lo que me motivó e inspiró a proyectar este trabajo investigativo. Y después les voy a contar un poquito de qué va, ¿no? Son muchas cosas, pero voy a mencionar la que tengo pues en la mente. Y es que de formación soy licenciada en gerontología. Si bien trabajo todo el proceso de envejecimiento, me he metido muy de lleno a trabajar específicamente con población adulta mayor, con mujeres mayores. Y dentro de ese proceso formativo, tuve el privilegio y la fortuna de conocer a una mujer cuidadora que cuidaba dentro de un grupo de mujeres cuidadoras. Ella era la única mujer mayor que cuidaba a su esposo con demencia tipo Alzheimer. Así que, pues bueno, tuve la oportunidad de conocer su historia de vida, su trayectoria de cuidados, y de ahí surge mi interrogante, una interrogante personal, no mi pregunta de investigación, sino una interrogante personal que me llevó al tema, que fue específicamente el considerar y el reflexionar que no era la única mujer que estaba viviendo esto, ¿no? Ni siquiera al interior de mi localidad, ni mucho menos a nivel nacional o mundial. Así que ya dentro del doctorado, pues el anteproyecto que se propone, pues específicamente es el que actualmente estoy desarrollando, que tiene que ver con las mujeres mayores que cuidan de otras personas mayores, precisamente familiares, porque este trabajo es no remunerado, pero que estos familiares tienen diagnósticos crónico-degenerativos en enfermedades avanzadas, como por ejemplo Parkinson, Alzheimer, cáncer, artrosis, artritis y otras condiciones también concomitantes, ¿no? Entonces, dentro de este trabajo, pues estoy decidiendo proyectar sus trayectorias de cuidados y sobre todo cómo se gesta esta organización de los cuidados intensos y extensos y en algunos casos inclusive especializados. Así que pues actualmente me encuentro trabajando la temática sobre vejeces, mujeres mayores, cuidados, familia, organización y como esto no solamente es un trabajo no remunerado, sino también es un trabajo no valorado ni reconocido familiarmente ni socialmente. Sí, es súper interesante, Denise, la forma en la que nos vas mostrando el proceso en el que emergen esas categorías de investigación, ¿no?, tan potentes y ver cómo los cuidados fungen como una amalgama, ¿no?, o una plataforma de análisis, por así decir, para abordar estas situaciones que mencionas, ¿no?, dentro de una sociedad pues cruzada por un sistema colonial, patriarcal y occidental que valora la juventud, la productividad y la masculinidad en detrimento de aquello que se presenta como la alteridad, ¿no?, es decir, la vejez, la feminidad y la no productividad, esto último entre comillas, ¿no?, y que hace pues que no sea, que sean actividades, como lo mencionabas, no valoradas, no remuneradas y no visibilizadas muchas veces, ¿verdad? Siguiendo esto que acabas de compartirnos, surge la inquietud de saber en qué sentido consideras una implicación personal en el tema. Es decir, ¿cómo te cruza en términos socioemocionales, ¿no?, como mujer investigadora de esta región? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es sumamente poderosa y considero que todas las personas que realizamos investigación tendríamos que planteárnosla en algún punto, independientemente de la línea que abordemos. Y precisamente hablando del tema de cuidados y vejeces, creo que el tema me intersecta de múltiples formas y en múltiples aristas también, pero me gustaría resaltar dos. La primera tiene que ver con la cuestión familiar. Hace muchos años o hace algunos años cuidamos a mi abuela materna por una condición de enfermedad y actualmente nos encontramos cuidando de mi abuela paterna también por una condición de enfermedad ya muy avanzada y como a través de estas historias familiares del cuidado pues también se proyectan emociones, sentires, incertidumbres y múltiples experiencias que se van entretejiendo entre pues, todos los miembros de la familia, ¿no? Y desde otro punto que tiene que ver con lo personal, soy una persona que siempre ha considerado el tema de la vejez y mi interés ha sido desde antes de la licenciatura. Ahora, bueno, con estos procesos formativos dentro de la licenciatura, maestría y doctorado, los pienso y los reflexiono cada vez más. Y precisamente considero que el tema me interpela porque sí me pienso una mujer mayor, sí me pienso una mujer que está envejeciendo. Y lo he escrito en múltiples espacios y lo he compartido también con las colaboradoras, porque no solamente dentro de las conversaciones que hemos tenido es una cuidadora mayor platicándole a una estudiante que investiga el tema, sino somos dos mujeres cuidadoras en distinto tiempo y en distinto espacio. Me he sentido tan segura de poder compartirles mi historia de cuidados porque se ha generado lo que a mí me gusta llamar un cuidado intergeneracional, un cuidado comunitario que tiene la posibilidad de poder contemplar a dos generaciones, a una mujer de 29 años y a una mujer de 77, 80, 60, 65 años, que no importa la edad, están compartiendo de manera armoniosa, de manera sorora, de manera potente también sus historias de cuidados y se están sosteniendo mutuamente. Entonces, sí considero que el tema me interpela por muchísimos puntos, pero creo que me gustaría resaltar estos dos. Muchas gracias, Denis, por tu palabra, por compartir estas experiencias y conocimientos en este espacio. Es muy enriquecedor siempre encontrar cómo las mujeres investigadoras se acercan de forma directa o indirecta y desde diferentes aristas al tema de los cuidados. Como nos presentas hoy tú la relación de los cuidados con el género, la edad y las relaciones intergeneracionales. Esto último súper potente también en el sentido de cómo encuentras estas relaciones, convertir estas relaciones quizás de investigadora, investigada, en relaciones sororas, ¿no? Que logras establecer en la comunidad de investigación como una comunidad de cuidados mutuos, ¿no? Al final del día. Así que bueno, yo creo que aquí justamente acaba de surgir otra línea de conversación y que espero que podamos seguir en alguna próxima emisión para ir conociendo justamente tu postura y para ir viendo los avances que y los resultados que vas teniendo en tu proceso de investigación. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad, por escucharme, y sobre todo cuando hablamos del tema de cuidados, pues muchísimas gracias por su tiempo, porque yo sé lo que implica el tiempo cuando hablamos de estos temas, así que yo gustosa de seguir compartiendo con ustedes, así que muchas gracias y esperemos escucharnos muy pronto próximamente. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Enseguida volvemos, vamos a un corte. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Saludamos al público que acaba de sintonizar Los colores de la voz. Los invitamos a quedarse escuchando el programa, descargar el podcast que se publica en la página Facebook @Radio Unich, Los colores de la voz.

prueba de esto es que formó parte de la muestra del Festival Internacional de Cine de Morelia. Si quieren verlo, pueden encontrarlo gratis en la plataforma de Filmin Latino de manera ilimitada. La información de esta cápsula fue obtenida de Film Latino, YouTube y Michoacán Travel. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con el Mariachi Vargas de Tecatitlán, interpretando Jarabe Michoacano. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. Los cantos y las letras de la capoeira son muy importantes, ya que en ellas guarda información de datos históricos, pues hay también canciones que están inspiradas pues, en la naturaleza, en los juegos de la danza, también puedes dar un aviso, puedes prevenir inclusive hasta peleas dentro de la capoeira con una canción, ¿no? Entonces son muy importantes, se dice, los antiguos maestros dicen que el valor de la capoeira más que todo está en la musicalidad, ¿no? Que más de que el deporte o que las otras, el arte marcial, ¿no? Está más el valor está en las letras y en la música, porque como decíamos, pues ahí trae datos importantes, ¿no? Desde que hablan de la historia, de qué parte venían de África, cómo fueron capturados, cómo llegaron a América, cómo vivieron y también cómo se liberaron. Y también hay datos que pues dentro de los libros de historia de Brasil no están, pero en los cantos de la capoeira sí están, sí existen y se siguen hasta hoy en día pues recordando de esos momentos históricos, ¿no? Entonces hay una estructura también dentro del ritual, dentro de la roda de capoeira, de canciones, ¿no? Ahí cuando empieza una roda de capoeira, la canción principal para empezar el ritual, para empezar el juego, para empezar el momento ya de la roda, el ritual, se empieza siempre con una canción, una ladainha, que la ladainha pues es como nosotros decimos, es el momento de concentración del capoeirista, porque es cuando pasan los capoeiristas que van a jugar, que van a hacer la danza, pasan ahí enfrente de este berimbau gunga, ¿no? Enfrente de este berimbau, y muchas veces ahí los que empiezan a cantar son los maestros, y siempre en la ladainha ellos mandan un mensaje, más también si es una graduación, y te toca una graduación, entonces el maestro puede cantar algo que te está dando ahora así como un consejo de tu, si vas a ser graduado, el maestro puede estar hablando de ti. Entonces para nosotros es un momento de concentración, de escuchar lo que está diciendo el maestro, de tener también ahí, como agradecer en cierta forma, a veces pues te está dando consejos que no te los puede dar así, a lo mejor te lo encuentras caminando en algún lugar, pero si te da un consejo cuando está la roda, y cuando él va a cantar y cuando él está tocando, esos son consejos pues muy, muy importantes que nosotros tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Entonces esa es la ladainha que empieza con un canto nada más de, ahí se tocan los berimbaos y los panderos en la ladainha. Bueno, eso es en el grupo tradicional de Yo Pequeño, así se hace. Entra primero solamente nada más los berimbaos y los panderos con la ladainha y después viene la parte de donde ya empieza el coro, con todos los demás alumnos o todo el grupo de capoeira, que eso nosotros le llamamos la shula, que empiezas ahí como a agradecer, ya sea empiezas a agradecer viva mi Dios, viva mi maestro, viva mis amigos, viva la capoeira, viva los africanos que dieron libertad, ¿no? Ahí empiezas como a agradecer a la gente, a quien tú quieras agradecer, ¿no? A convocar en cierta forma a la energía que te va a acompañar, ¿no? Ahora sí que ahí cuando uno dice viva mi Dios, pues uno no habla de un dios en específico, sino habla también pues, en lo que cada uno crea, ¿no? Si bien sabemos que la capoeira venía de matriz africana, también con una carga religiosa, bueno, hoy en día, pues todas las religiones pueden practicar capoeira, ¿no? No es exclusiva de una. Y ya después de la shula, que es esta parte de la adoración, viene lo que es ya el corrido de capoeira. Cuando empieza el corrido de la capoeira es cuando empieza ya el juego. Ahí es cuando ya anuncia que va a empezar la roda y ya empiezan los jugadores ahí, ¿no? Y los corridos de capoeira pues también son importantes en el sentido de que hay canciones que nuestro maestro no la puede estar cantando para avisarnos de algún peligro, ¿no? Para si alguien está como llega muy agresivo a la roda y está jugando conmigo, mi maestro puede hacer cantos donde él me está diciendo que me cuide, que donde también le puede estar cantando a esta persona que pues aquí no es un lugar de pelea, ¿no? Entonces con un canto también puedes detener la violencia, con un canto puedes prevenir la violencia, ¿no? Y también si está bonito el juego, el maestro pues también va cantando en lo que está viendo, se va inspirando y sobre las canciones pues él va inspirándose y también improvisando. Ahí, ¿no? Es algo que hoy en día es muy importante también. Como hay capoeira en todas partes del mundo, los rusos, los chinos, los mexicanos estamos hablando portugués, pero a veces el portugués es limitado y no podemos como improvisar. Y es algo que hoy en día pues también muchos maestros están preocupando por eso. Pero ahí los cantos pues son precisamente de importancia. Y así como hay un canto que inicia el ritual de la capoeira, que es la ladainha, también hay canciones que nos empiezan a anunciar que ya está acabando la roda, ¿no? Que ya estamos despidiéndonos, son los últimos juegos, ¿no? Entonces, pues la roda en sí, este encuentro de los capoeiristas, la roda es el lugar donde se encuentran los capoeiristas. Uno entrena para ir a la roda, uno entrena para ir a ese encuentro con los otros capoeiristas. Y así en este ritual, pues está la estructura así de ladainha, chula, corridos y los lamentos, que bueno, los lamentos también a veces son canciones que hablan pues en un poco recordando toda esta travesía de los africanos en este proceso de esclavitud y de liberación, ¿no? Entonces los lamentos pues también hablan de esa parte que a veces los tonos de las canciones son un poco más tristes, ¿no? Más sentimentales, y hay canciones también que pues bueno son un poco más rápidas para subir un poco el ritmo del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como una estructura dentro de la capoeira tradicional, que es la capoeira angola, que es esa es la estructura de Maestro Pastinha, de Maestro Yo Pequeño, ¿no? Esa es la forma en la que ellos enseñaron esta parte del ritual y la musicalidad de la capoeira. Esta es una producción de Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Ya volvemos, vamos al siguiente corte. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Laura Hernández. Javi, Ana Laura López.